Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí empieza una nueva edición de Mixtape, la número 165, en compañía de quien te habla, Mercedes Herrada. He preparado una hora musical donde vamos a disfrutar de diversos estilos que van del punk al metal, descubriendo nuevas bandas aquí. Vamos a escuchar también nuevos lanzamientos y también grandes clásicos nacional e internacional. Mil gracias por escuchar Mixtape desde Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, cada martes de 10 a 11 de la noche con redifusión los miércoles a las 3, los sábados a la 1 de la tarde y los domingos a las 9 de la noche. Además, en el canal de iVoox de la BO de Moncada y Reixac, desde el apartado de podcast, todos los martes a partir del mediodía podéis encontrar ahí un nuevo episodio. Y a partir de los miércoles en muchas otras plataformas. Toda la información la puedes encontrar, como siempre, en la web mixtaperadio.online. Y empezamos con Ciudad Olvido. Ya los escuchamos con No Quiero Huir. Y ahora vuelven con un tema que no se anda con rodeos, El Alfiler, una canción rápida, corta y contundente que se mueve con naturalidad entre el punk y el metal. El cuarto single de adelanto de su nuevo disco llamado 9, que se publicará oficialmente el próximo 25 de octubre. Oh no. someone to repair you. Fighters vuelven con nuevo single, Today's Song. Soundgarden ha anunciado nuevo disco póstumo con la voz de Chris Cornell con sus últimas grabaciones vocales antes de su fallecimiento en 2017. Aún no hay fecha oficial para la publicación. Escuchamos ahora Soundgarden con el Haunts All Over de Other Than Love de 1989. Desde Bélgica nos llegaba Walls, que hace un par de semanas publicaron este single que acabamos de escuchar, titulado We All Suffer, desde el 20 de septiembre. Ya está disponible, por cierto, su EP Endeavor of Destruction. Nos vamos ahora a Helvierzo con los grandes Black Bomber, que el pasado 9 de septiembre anunciaban en su cuenta de Facebook que el próximo viernes 10 de octubre acompañarán al gran Tim Ripper Owens en la sala Ponferrada de la mano de Huesos Producciones. Los escuchamos desde el penúltimo trabajo, Black Bomber, con Rock and Roll Overdose. We'll be right back.

la banda que nos ha alegrado con el Run for Your Life's World Tour, que regresa a Europa y más allá el año que viene, en 2026, del Iron Maiden al Fear of the Dark. En su web oficial van actualizando poco a poco fechas. Pues los vamos a escuchar ahora con... Can I play with madness?

Eternally, lo nuevo de Ronnie Romero. Se viene álbum titulado Backbone y que verá la luz el próximo 24 de octubre. Os dejo ahora en buena compañía, primero con Sin Pecado, que estará a punto de lanzar su trabajo Cicatrices el próximo 7 de octubre. Lo podremos encontrar en formatos CD y digital. Ya los escuchamos con A Fuego y hoy conoceremos el single Sin Dolor. Justo después nos vamos a escuchar el metal hardcore de la banda belga Behind Bars desde su nuevo EP As I Wait for Death. Los escuchamos aquí con Pain. La esperanza se fue. there you go, walking away like you did before. But I know you'll be back for more. And the game will go on as it was. Nothing's changed, we know. A ver si por estas casualidades el penúltimo tema de cada mixtape va a ser siempre una balada. A mí me parece bastante bien. Vixen con Desperate desde el álbum homónimo de 1988. Ya está, así de rápido vuelve a acabar esta hora de mixtape. Ya estamos llegando al final de este mixtape 165. Anuncio ya que por diversos motivos me va a ser imposible hacer el mixtape para la semana que viene. Y sí, que sería para el martes 30 de septiembre, pero que puedo confirmar que sí habrá nuevo mixtape el 7 de octubre. Quiero agradecer, como siempre, de todo corazón la escucha. Si lo has hecho a través de Salto Mata Radio Rock, te recuerdo la redifusión miércoles a las 3 de la tarde, el sábado a la 1 de la tarde, los domingos a las 9 de la noche. También podrás encontrar esta y ediciones anteriores en asaltomataradiorock.com/mixtape y desde el iVoox de la BU de Montcada y Reixac. También todas las ediciones anteriores, además de en otras plataformas, que podrás encontrar toda esta información, por supuesto, desde la web mixtaperadio.online. Y los tenemos de nuevo, con ellos me despido de ti. Desde Brasil nos llega una banda que no es nueva en mixtape. Nos presentan el tercer single de adelanto de su tercer disco. Los escuchamos con Carved Souls. Os hablo de Echoes of Madness. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien. Y hasta el próximo mixtape.